y sin conciencia, que mataron a Chessman con crueldad. Inhumanos no escucharon clemencia, inhumanos que no tienen piedad. 12 años lo tuvieron prisionero, 12 años haciéndole sufrir. Sin embargo su vida le quitaron y 12 años de prisión en San Quintín. Antes de que a Chelman lo metieran a la maldita cámara de gas, una carta escribió en la cual decía: soy inocente, no soy el criminal. Una carta escribió en la cual decía: soy inocente, no soy el criminal. Que él era un inocente, que todavía no lo fueran a matar, y las leyes no le dieron más plazo para poder su inocencia comprobar. Todos aquellos sentenciados a muerte que se hallaban con Chelman en prisión, Cari Chelman amargado y con tristeza les dio la mano diciéndoles adiós. También dijo que después que lo mataran, que su cuerpo no lo fueran a enterrar, lo quemaran mejor y las cenizas todas al viento las echaran a volar. Lo quemaran mejor y las cenizas todas al viento las echaran a volar.